ando buscando una fea, con ella voy a casarme. Ando buscando una fea, con ella voy a casarme, pa' que no forme pelea cuando vuelva a enamorarme. Pa' que no forme pelea cuando vuelva a enamorarme. Si llego con una fea, no comience a molestarme, me atienda como desea, con cariño y sin desaire. Me atienda como desea, con cariño y sin desaire. Cuando la saque a la calle, nadie me la va a mirar. Cuando la saque a la calle, nadie me la va a mirar. Ay, esos son los detalles que me obligan a conquistar. Ay, esos son los detalles que me obligan a conquistar. Si busco mujer bonita, seguro tengo un problema. Le tiran la piedrecita, de pronto no me contenga. Le tiran la piedrecita, de pronto no me contenga. Daniel Villazón, el Dani, y Raúl García Hostia. Uy. Oye, Tony del Castillo Pérez. La linda y su sendeleco, ay compa, todos los días. La linda y su sendeleco, ay compa, todos los días. Desayuno en el almuerzo y también en la comida. Desayuno en el almuerzo y también en la comida. Ella me prefiere muerto si le engaño cualquier día. Si yo llego y me emborracho, anda con su grosería. Si yo llego y me emborracho, anda con su grosería. Una maluquita, ella nunca me critica. Si tengo una maluquita, ella nunca me critica. No se da la mala vida como la mujer bonita. No se da la mala vida como la mujer bonita. Ella nunca es egoísta, las feas son comprensivas. Me atiende y me felicita, ay por mi nueva conquista. Me atiende y me felicita, ay por mi nueva conquista. Y en Granada, Magdalena, Carmelo Estumbo y Zuli.